consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de videojuegos como todos los martes. Esa es la consola a través de Rock and Pop y arrancamos dándole la bienvenida al futuro Don Banner. José Manuel, ¿cómo estás? Aquí respirando amor, aquí en la cabina, desde que venía en camino. Sí, es bonito estar enamorado, ¿verdad? Todos ustedes. Todos ustedes los miro sumamente enamorados. ¿Y a vos? No, yo no he dicho nada. Yo digo estás usted sudando porque yo entré y sentí el aroma del amor. Si vos te sientes en rojo, te sale el amor. Bueno, aclará que él tiene su pareja y yo tengo la mía, ¿verdad? No, sí, hay que aclarar eso. Después la gente sí, toma es mal pensada. Sí, después la gente va a decir que el amor entre iguales no es nada extraño. Entonces... bueno. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está? ¿Tranquilo? Sí, ahí está en su casa, me imagino. No, es que es amigo de él, pues. No, pues sí, pues sí, es cierto. Que la gente también que no vaya a pensar mal, el hombre se va a casar. Sí. ¿Todo bien entonces, Banner? No, todo bien. Todo me alegra. Gracias. Bueno, Don también, Manuel Trinidad. ¿Cómo estás? Pues aquí viendo que a saber cómo van a hacer para no votar a este hombre por ahí. Diego, ¿va? Sí, sí, pero, que siga poniendo, yo no me llamo Javier, lo van a pelar ahí en la calle. Ay. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Aquí tranquilo, muchachos, tranquilos. Allá en casa tranquilos y los del podcast tranquilos. Que ayer se fue el PlayStation Network todo el día, pero era se fue todo el día. Sí. Ah. Y hasta hoy como a mediodía va a estar. ¿Y por qué se fue? Están actualizando bases de datos, están poniendo nuevos juegos, están haciendo un montón de cambios que ocupaban hacer para el PS Vita. Ajá. Lo están haciendo ahorita, entonces por eso se volaron el PlayStation Network, no lo han hackeado, no pasó nada, tranquilo. Ok, eso es bueno. ¿Qué día es que no juego? Me doy cuenta, sí, ya no termino en línea. Sí, no estoy en línea, pero vamos a ver si hoy nos conectamos. Bueno, digamos gracias a Tecnomundo, tenemos una gran cantidad de juegos hoy, creo que son de GameCube. Sí, son dos combos de GameCube. El primero es Godzilla Destroy All Monsters, muy juegazo. Buen juego. Super Bubble Pop. Tony Hawk's Pro Skater 3 bueno. Para GameCube. Y el otro también es un juego para GameCube, que son Los Ángeles de Charlie, Animal Crossing, que era un juego sumamente adictivo, que acaba de salir para, bueno, que salió para Wii también. Y The Mirror Freestyle BMX 2. Que imagino salva. Que es un juego de bicicleta. Sí. Es Tony Hawk, pero en bicicleta. Exactamente. Ok, son dos combos, solamente tiene que marcar el 2231-1700, cortesía de Tecnomundo. Cierto, Robotín, ¿dónde queda Tecnomundo? Queda en el centro de Tegucigalpa, frente a la Secretaría de Finanzas, Puente Soberanía. Así que ustedes, para la dirección más exacta, bajen la ex casa presidencial, doblan a mano derecha y van a encontrar Tecnomundo. Pero no diga frente a la Secretaría de Finanzas, porque ahí queda, ¿cómo se llamaba? ¿Aquí la ferretería? ¿En qué se aparece? Sí. Ah, bajito. Bueno, es que está la otra. Frente a la salida de empleados. Sí, correcto. Ah, es mejor. Okay. Sí, tenés razón. Por sí. Donde sale Marito. Ah, cierto. Buen punto. Bueno, es que es a un costado, exactamente. Es a un costado. Bueno, ¿con qué arrancamos, Banner? Bueno, arrancamos con un juego. Como todos sabemos, estamos a una semana, tres días del estreno del evento fílmico. Yo sé que no le corresponde al programa, pero yo estoy como Magdalena en... Ah, with the Sickles Rider. No. Ya estás dilatando. Exactamente, usted lo ha dicho. Ah, ya estás dilatando. Qué horrible se oyó eso. Bastante. Ajá. Las pupilas de los ojos de la emoción. Claro, a eso. 4 centímetros ya. Sí, las pupilas, así. Sí. Es más puro estilo Jurassic Park. Parezco tiranosaurio iluminado por un foco. Ok. El evento fílmico probablemente del año, ojalá que no nos decepcione, que todos sabemos que es Vengadores. Sí. Que como ya todos sabemos, tendremos que ir como cualquier ser humano a hacer fila al cine para verlo y comprar nuestro boleto. Como puro mortal. Exactamente. Entonces empezaré hablando de un juego basado en una franquicia de superhéroes que une dos cosas favoritas de todos. Uh-huh. Los superhéroes y los Legos. En este caso es la secuela del juego de Lego Batman. Lego Batman 2, DC Super Heroes. Estuve viendo en Kotaku. Realmente ya se introduce un poco más al universo DC, al darte la posibilidad de utilizar no solamente a Batman y a Robin, sino también a Superman, a la Mujer Maravilla, a Linterna Verde. Aparte que en línea vas a tener la posibilidad de utilizar hasta 50 personajes diferentes del universo DC, ya sea tanto villanos como superhéroes. Entonces es un juego sumamente completo y aparte de todo es de Lego, pues entonces ahí tenés garantizada la diversión y reírte un buen rato, porque los chistes inocentes y medianamente torpes que aparecen en estos juegos los hacen bastante entretenidos. En este caso, el Guasón está preso en Arkham. Qué raro. Sí, qué raro. Exactamente. Entonces, Lex Luthor decide iniciar un ataque masivo en contra de los superhéroes del universo DC y lo va a liberar con un rifle de kriptonita. Entonces, sí, entonces le dice que unan fuerzas para derrotar a todos los seres del universo DC. Y uno de los elementos nuevos que aparecen por la presencia de Superman es la utilización de kriptonita para hacer armas y obviamente para parar al Hombre de Acero, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá, es un juego de Lego que, como todos sabemos, tiene una estructura muy parecida a todos. Puedes utilizar vehículos, puedes utilizar el Batijet, el Batibote, el Batimóvil, el Bati etcétera. Entonces, peligroso. Sí. El Bati repelente a tiburones. Sí, entonces, de acuerdo, sí, de eso. Y la Bati galleta. Exactamente. Entonces, básicamente es la historia. Y como yo digo, es un juego de Lego. Y ya todos sabemos que eso es sumamente tremendo. Estos juegos, bueno, yo había escuchado el de Batman y Robin. Creo que Star Wars también sacaron de este, ¿no? Sí. Indiana Jones también. Indiana Jones. Pero son bien similares, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento Lego? Aparte de la apariencia de los personajes, pero que tenés que ir armando algo. El elemento Lego es que, por ejemplo, vaya, en el Indiana Jones tenés que armar puentes. En determinados momentos de los juegos, en esos son iguales todos, encontrás unas piececitas que están brincando en el piso. Okay. Entonces vos te acercás, apretás un botón y creas una estructura, un vehículo, un arma o algo que te ayude a seguir avanzando en tu juego. Uh-huh. Ese es el elemento Lego. En general es el interactuar con las piezas. Es el hecho de que, por ejemplo, creo que como a la mitad del juego, en todos los de Lego siempre hay una fase que vas en un vehículo. Entonces, en eso, cuando te van golpeando, ves que vas botando piezas. Ajá. Y que ciertas partes del juego puedes volver a retomar esas piezas. Entonces, básicamente, el elemento Lego es ese. Aparte, los cinematics, los videos entre pantallas, son como pequeños cortos donde miras a los personajes en el estilo Lego interactuando, en el caso de Star Wars, Indiana Jones, haciendo escenas de la película. Muerto de risa verlos. Muerto de risa, exactamente. Sí. Los han hecho en Cartoon Network. Sí, los de Star Wars. Los de Star Wars y los de Indiana Jones. Buenísimos. Los de Indiana Jones también. Entonces te forman una pequeña peliculita. Y en el caso de Batman lo mismo. O sea, entre cada uno de los ¿cómo se llama? De las fases, está el videito este que te hace el juego mucho más entretenido. Pero este juego es apto para todo público, me imagino. Este juego es apto para todo público. Va a aparecer para todas las consolas, incluyendo las dos portátiles de Nintendo. No está confirmado para el PS Vita todavía, pero esto es para todo público. O sea, esto es súper entretenido. El único inconveniente es que tal vez con este cambian. Como yo lo he dicho muchas veces, si uno ha jugado un juego de Lego, los ha jugado todos. Solo cambian, en el caso de Star Wars, Indiana Jones, solo cambia la franquicia. Pero si ha jugado uno, los ha jugado todos. Pero será Superman. Sí, pero, que realmente es lo bueno. Sí, pero fíjate que ahorita que me decís Luthor, Batman, el Guasón, o sea, ¿cómo es la no pelean, me imagino? O sea, no es que sean a puñetazos. Hay es cómico. O sea, sí, ellos en inglés le llaman algo así como violencia cómica o violencia moderada o torpeza, algo así le llaman en inglés. Pero no es algo que va a ofender a un menor de edad. Esto es para todo público. Entonces sí tenés que vencer a los enemigos. Ajá. Pero de una manera hasta cierto punto inocente, ¿me entendés? O sea, al final es un juego que une el juguete favorito de todos desde hace más de 40 años con una franquicia como Batman. Pues entonces es el hecho de hacerlo así, como dice Manuel, usar a la Mujer Maravilla, usar a Linterna Verde, usar a Superman, a Batman, miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Entonces lo hace como que tal vez aquí Lego lleva a otro nivel estos juegos. Sí, yo me imagino realmente que sí. Imagínate que el Linterna Verde pueda generar piezas de Lego para resolver X. Sí. O Superman quiebra ciertas piezas de Lego, las que desarma. No pueden quebrar los otros, exactamente. Correcto. Y el hecho que en línea puedas jugar con 50 personajes diferentes, sí. O sea, estás hablando de que va a agarrar una buena porción del universo DC. O sea que también los adultos pueden disfrutar. Fíjate que por lo general estos juegos hay ciertas partes que tenés que cranear porque aparecen puzzles, rompecabezas o acertijos que tenés que resolver y muchos no son fáciles. En el Star Wars Lego de Complete Saga, para episodio 1, que, o sea, la, como es episodio 1, o sea, las 6 películas en un solo juego, me acuerdo que había una parte de episodio 1 en el Palacio de Naboo que tenías que cranear unas piezas que no sé si a un niño, bueno, a los niños con los niveles de mutación cerebral que nacen, pues probablemente ellos lo resuelvan más rápido que uno, que ya el Tinder no permite que... Tantas neuronas perdidas en las calles del Boulevard Morazán, en la noche. Sí. Yo no dije nada. ¿Cuándo sale el juego, Wander? Sale el 1 de junio de este año, es para todo público, y como ya dije, sale para todas las consolas. Solo para el PS Vita no se ha confirmado. Si no se ha confirmado a estas alturas, probablemente no salga. Perfecto. Cualquier consola, menos Atari, ahí va a salir. Perfecto. Bueno, me sigan llamando, ya lo saben, por los dos combos que tenemos de juegos de GameCube, cortesía de Tecnomundo, al 2231-1700. Vamos a música y ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola con excelentes premios, cortesía de Tecnomundo. Pasemos con la modelo. Sí, ahí vaya. Son dos combos de juegos de GameCube. El primero es Godzilla Destroy All Monsters. Ese es un pedazo de juego. Exactamente. Super Bubble Pop y el Tony Hawk's Pro Skater 3, que también son muy buenos, los de Tony Hawk. El otro combo es Charlie's Angels, Animal Crossing, un juego con un carácter adictivo bien alto, y The Mirror Freestyle BMX 2. Los dos combos son juegos de GameCube. Ok, cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. ¿Saben? Les voy a dar la dirección ahora más exacta, ¿verdad? Boulevard El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a las Novedades Anitas, que es el que está al frente. Ahí no te vas a perder. ¿Les parece? Ahí esté, exactamente. Okay. Y si quieren más información, ventas@tecnomundo.hn. ¿Les parece? ¿Está bien? Ok. Está bien, está sigamos, bien. Sigamos, pues. Está bien. A media cuadra del Campo Motagua. Ah, eso está mejor, ahí ya no me perdí. Claro, no te tenés campo, sí. Bueno, tenemos un juego más antes de entrar a un conteo que nos había quedado pendiente el martes pasado. Exactamente, que era lo contrario del martes pasado. El otro juego del que voy a hablar es la continuación lógica de un proyecto que Disney inició hace unos cuantos años con un muy buen juego que se llama Kingdom of Hearts. ¿Por qué? Sí, yo sé. Desgraciado. Sí, un saludo. Un saludo a las fuerzas ahí que nos quitaron. Un saludo a Disney. Sí. No, pero fíjate que si vos lo analizas de manera fría, esto por lo menos vuelve a sacar al fanboy dentro de vos, porque te va a obligar a que te movilices de manera... Mira, igual voy a ir al cine. De manera como lo podríamos hablar, como de principios del 2000, cuando empezaron a salir de Spider-Man, ese tipo de cosas, que uno se ponía la camiseta, iba como Maule con una sonrisa en el rostro al cine, probablemente ahora sea igual, porque nos hemos vuelto bien cómodos. Yo paso todo el día en el cine. Nos hemos vuelto bien cómodos. Y exactamente, o sea, nos gusta que nos den el boletito y que René o Rodolfo nos metan de un solo al cine sin hacer fila, pues, y que ya tengamos los... No, esto hay que ir a sudar la camiseta de fanboy. Son los Vengadores. No, yo lo que estoy esperando es que pongan los boletos de preventa. Estoy así, mira, con el mouse, solo para hacerle clic. Sí, porque eso se va a ir en dos bombazos. Sí. Ojalá que la película no... Para sacar toda una fila para nosotros. Sí. Y esta película sí que, sinceramente, esto es extraño escucharlo de mi persona, pero no la vayan a ver pirata. De corazón, no la vayan a ver pirata. Esto se viene armando... No seas chancho. Esto se viene armando desde el 2007. No vale la pena descargar un screener cochino para verla antes de tiempo. Vaya, vale. Sale la cabeza de Robert Downey Jr. Ni quiera Dios. Bueno, sigamos. Ok, como íbamos hablando de Disney, hace unos años apareció el primer juego de Kingdom of Hearts que le pretendía dar un carácter más épico a los personajes clásicos de Disney. El Kingdom of Hearts, vos utilizabas a personajes como Mickey, Tribilín, el Pato Donald, en una batalla por liberar un mundo mágico de las garras de los villanos clásicos de Disney, como Maléfica, de la Bella Durmiente, Úrsula, el Capitán Garfio, Úrsula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿Qué juegos tan infantiles trajiste hoy, para? No, hoy ando bien familiar. Sí, bien familiar. Pero fíjate que ese es otro rollo, o sea, es como un Final Fantasy más para el lado de nosotros de Occidente. Solo que con personajes de Disney. Exactamente. Entonces, bueno, Kingdom of Hearts tuvo bastante éxito. Hizo que Disney entrara por la puerta grande en el mercado de los videojuegos, con juegos para todo público, y lo repitió con la salida del Wii con Epic Mickey. Sí, eso fue juegazo. Un muy buen juego, exactamente, donde vos interpretabas a Mickey, que como siempre andaba haciendo macaneos en el taller del mago de fantasía, sí. Encontraba una varita. No, no era una varita, era como un pincel mágico, cruzaba un espejo y entraba a un mundo alterno, donde un hechicero malévolo, un ser malévolo, lo estaba dominando y estaba sometiendo a todos los seres mágicos de ese lugar. Entonces a Mickey le tocaba resolver los problemas de eso al otro lado del espejo. Okay. El juego tuvo tanto éxito que como un año y medio después ya están anunciando la secuela, que se llama Epic Mickey 2 The Power of Two, donde aparece, bueno, detalle de trivia para quienes no recuerdan, antes de la aparición de que Mickey se convirtiera en el estandarte de todo el imperio Disney, había un personaje que se llamaba Oswald, el conejo de la suerte, que apareció en los primeros cortos que dibujó y escribió Walt Disney en blanco y negro. En un conejo como, bueno, era en blanco y negro, ¿verdad? En un conejo oscuro, con chiquitito, con unas semejantes orejas que solo se pasaba riendo y que tenía cierta resemblanza al que posteriormente se conoció como Mickey. Con los años, Disney perdió los derechos de este personaje. Pero el conejo de la suerte. Exactamente, pero no con Bugs Bunny, sino que los compró Universal. Nunca hicieron nada con el personaje y hasta hace unos cuantos años lo recuperaron. Como una manera de conmemorar la recuperación de uno de los personajes originales de Walt Disney, lo sacaron en la primera Epic Mickey. Y en esta Epic Mickey 2 ya es como el compañero de aventuras de Mickey. Porque el ratoncito desgraciado este ha regresado al mundo normal, pero el conejo se comunica con él porque nuevamente el hechicero, que supuestamente había sido derrotado, empieza a borrar de manera mágica todo el reino este al otro lado del espejo. Entonces una vez más a Mickey le toca volver a cruzar el espejo, volver a robarse el pincel mágico del hechicero de fantasía para volver a luchar por la verdad, la justicia y el American Way of Life al otro lado del... El líder absoluto de todo el universo Marvel es Mickey Mouse, no se olvide. Exactamente, sí. ¿Cuál Fin Fan Fun? ¿Cuál Galactus? ¿Cuál Eternals? ¿Cuál Cthulhu? Nada. ¿Cuál Eternals? Ese man es el brother más poderoso de todo el universo Marvel ahora. Así es. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sería bueno sacar una camiseta de eso, ¿no? Fíjate que sí. No tarda en matar a... Que salga él, sí. No tarda a Mickey Mouse en matar a Howard the Duck. Sí, pobrecito Jajo el Pato, todavía anda rebotando en el universo Marvel, pero bueno. Ese es de Marvel, que hicieron una película en los 80s. Sí, que fue el primer fracaso comercial de George Lucas. George Lucas fue el que la hizo. El productor. El productor. La película es mala. Pero fíjate que a mí me gustó. Fíjate que la película no es mala. La película fue mala. No, o sea, es que la gente no le gustó. No, o sea, la gente no le gustó. Yo la fui a ver de niño y a mí sí me entretuvo. La película no era mala y tenía bastante presupuesto. Sí. Para mí, a nivel de efectos especiales y historia, estaba casi al nivel de Regreso al Futuro. Pero el problema era que era un pato. Era un pato blanco el protagonista. Y no era un pato ni digital ni animatronic. Era un enano disfrazado. Ese fue el problema. Entonces, ¿nunca la viste? Si vos lo mirabas, era un pato bien cute, blanquito y todo así, pero era un adulto, pues, era un soltero. Era Donald con enanismo. Sí, pero el problema era que le gustaban las mujeres, miraba Playboy y ese tipo de cosas. Correcto, correcto. O sea, hay una escena donde él con su contraparte humana. Entonces, el problema fue que fue promocionado como Howard el Pato, un producto para niños, y la película no era para niños, pues. Pero la película no es mala. Sí, porque me recuerdo que, bueno, de hecho, fíjate cuando vos me decís, ¿cuándo fue la primera vez que viste un semidesnudo en el cine? Fue con Howard the Duck. Sí. Oye, entonces, ¿esa película, sacame la duda, cuando la lanzan, le fue mal porque la distribuyeron para otro tipo de persona para que niños, no era? Pensaron que era para niños. Y era para otra. Y era obviamente las críticas de los padres fueron las negativas. La de ustedes los... En su momento ahí... No le iban a pues sí, yo de 9 años viendo los senos de una mujer... Yo... Ustedes saben que ese fenómeno pasó aquí la primera vez que trajeron Conan el Bárbaro. Ajá. Y lo trajeron para todo público. Y en la primera escena donde Conan está impartiendo justicia bíblica... o sea, impartiendo justicia, ¿no? Ese es el término. Voy a impartir justicia. Soy Conan, yo imparto justicia. Ajá. Entonces, o sea, es una escena que a estas alturas uno la mira, una escena cruda, pues, sí, entre dos personas. Sí. Y aquí la pusieron para todo público. La de Leónidas en 300 no es nada. No, esa es para niños. Eso es soft. Sí, o sea. Sí, es cierto, te quedas escena de Conan. Leónidas era un hombre educado, este es Conan el Bárbaro, o sea. Y es Schwarzenegger, ¿verdad? Aparte de. Viene 5 centímetros de dilatación ahorita. Vamos a ver cómo llegamos a las 8:30 de la mañana. Estás en la consola. Ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Casi que leí el movimiento. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya lo saben, tenemos dos combos de GameCube. ¿Cuáles son? Banner. El primer combo es Godzilla Destroy All Monsters, Super Bubble Pop y Tony Hawk's Pro Skater 3. El otro combo es Los Ángeles de Charlie, Animal Crossing, altamente recomendado para jugar en familia, y The Mirror Freestyle BMX 2. Descansa. Hoy son dos combos muy buenos para que ustedes se lo puedan ganar. Solo tienen que marcar al 2231-1700. Gracias a Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Novedades Sanitas, para que tengan una dirección más exacta. A cuadra y media, al campo Motagua. Porque vayan a buscar los videojuegos, o si su consola presenta averías, ahí también se las reparan en Tecnomundo. Bueno, vamos a hacer un conteo que es el contrario de lo que trajiste el martes pasado. El martes pasado eran videojuegos basados en películas. Videojuegos. La mayoría son buenas. No la mayoría, pero no ponerle que son como 60-40 más o menos. Y estos son películas basadas en videojuegos. Okay. Que tal vez podrá rescatar película. Resident Evil, podrá rescatar Hitman. Y la primera de Mortal Kombat. ¿Tomb Raider? La primera de Mortal Kombat. No. No. ¿Cuál? ¿Tomb Raider? No. No. A mí me gusta. Pero es que hay que analizar que Tomb Raider. Sí, exactamente. Hay que analizar que Tomb Raider, a pesar de dos películas y a pesar de Angelina Jolie, que para mí es una mujer que mata franquicias o que destruye películas y matrimonios, entonces no lograron levantar la franquicia. Y después de dos películas, igual, o sea... El juego no sigue escuchando que sigue saliendo la nueva versión. Bueno, tiene casi un año estar anunciando el Tomb Raider, el nuevo, que va a ser el relanzamiento de la franquicia. El juego. Y supuestamente van a sacar un nuevo proyecto en preparación. Sí, perdón. El último que sacaron de Tomb Raider fue el viejo, pero con gráficos nuevos, ¿no? No, hay uno que se llamaba algo así como Heart of Darkness. Algo así sacaron uno. Es cierto. Sí, por ahí algo así se llamaba, que no era malo, que ahí andaban siguiendo un montón de agencias de seguridad en todo el mundo. Para variar. Sí. Entonces, en este caso sería las películas basadas en videojuegos. ¿Los mejores o los peores? Es que no hay mejores. O sea, serían peores. Exactamente. Como dije el martes pasado, el primer listado tiene una contraparte positiva, así como tiene una negativa. El listado de hoy, más que todo es... O sea, lo que voy a hablar ahorita son de las 10 peores películas pasadas... De las 10 peores películas pasadas en videojuegos. Perfecto, arranquemos pues. Exactamente. Con la 10. En el número 10 está Tomb Raider. Ok. Tomb Raider, aunque muchos se enojen, y a pesar de que haya tenido el atractivo visual de ir a ver a Angelina Jolie, como ya dije, no era tanto una adaptación del juego, sino que era una película de aventuras con nombre propio. O sea, realmente lo que es Lara Croft no fue tan explotado en la película y más bien se dedicaron a otro tipo de cuestiones, lo complicaron un poco con la cuna de la vida, que hasta el día de hoy yo sigo viendo esa película y todavía no entiendo qué es la cuna de la vida, pero igual, o sea, como digo, más que una adaptación, fue una película de aventuras por derecho propio. Me encantaría saber la opinión de Jesús de todas estas películas, fíjate. Sí. Vamos a preguntar para el viernes. No, él tiene las dos Tomb Raider, creo, originales. No, yo digo todo el conteo. Collector's Edition, etc. Entonces, Tomb Raider, posición número 10. Exactamente. Ahora las tres siguientes posiciones le pertenecen por derecho propio a un hombre que hasta el día de hoy no entiendo, número uno, de dónde saca pisto para hacer las películas, y número dos, por qué las sigue haciendo. Ajá. Me refiero al director alemán Uwe Boll, que desde hace unos cuantos años empezó su carrera fílmica de adaptación de películas de videojuegos con películas muy malas. Y ha asesinado cualquier cantidad de videojuegos al adaptarlos al cine. Los ha literalmente destruido. Asustarme. No, es que fíjate que es bien extraño, porque las películas de él no son baratas. Tienen presupuesto y contrata actores que hasta cierto punto tienen algo de peso en el cine. Pero las películas solo le generan pérdidas. In the Name of the Father, que es basada en un juego de la franquicia Dungeon Siege, que tiene que ver con Calabozo y Dragones, uh-huh. El protagonista era Jason Statham y la película costó $60 millones y solo recaudó 8. Y aún así, él la sigue haciendo. Él tiene los derechos fílmicos de como 55 juegos. Entonces, no sé si... O sea, no, es que realmente no sé cuál es la intención de él, pero él ha hecho cualquier cantidad de películas basadas en videojuegos y todas muy malas. Entonces, los tres siguientes puestos le pertenecen a él. Y en primer lugar es... en un juego que era para PC, que se llama Alone in the Dark, que en el cine fue protagonizado por Christian Slater. Hasta donde yo me acuerdo, fue la última película de Christian Slater que yo vi. Después se agarró a tiros con la policía y luego... Esta es una serie de televisión, exactamente. Este es una historia de una raza, como murciélagos gigantes, que solo pueden vivir en la oscuridad y que viven en el subsuelo de la Tierra. El juego es un RPG para PC, es muy bueno, la película es muy mala. Y como les digo, fue la última vez en la vida que yo vi a Christian Slater en el cine. Esta también fue dirigida por Uwe Boll. ¿Qué sería la número 9? La número 9, la 8. La número 8, Far Cry. También por Uwe Boll. Hubo película. Hubo película. Ah, bueno, ahí está. Hubo película de Far Cry. Oy. Es más, él está filmando la 2 ahorita. Far Cry 2. No. Otra película dirigida por Uwe Boll. Como ustedes ya saben, Far Cry es un shooter en primera persona, RPG, donde uno anda en ambientes exóticos como África, donde te contaminas de malaria, donde andas peleando con traficantes de armas, traficantes de personas, o sea, solo gente bien fina. Hasta Connie creo que sale en el juego. Exactamente. Entonces, la adaptación fílmica no fue la excepción y realmente es pésima. El primer juego de Far Cry fue buenísimo. Pésima. El 2 es muy malo, ahí, marea y aburre. Y el 3, a ver qué tal sale. Está. Entonces, ese era el número 8. Okay. En el número 7, otra película de Uwe Boll. Pucha. No, es que ese hombre ha destruido las adaptaciones fílmicas de videojuegos a niveles realmente casi pornográficos. Uh-huh. En este caso es House of the Dead, que como ustedes recordarán es en cuestión de Arcadia. En cuestión de salones de maquinitas, era la máquina que tenía la metralleta y que tenía la pantalla al fondo y que tenés que ir matando zombies. Uh-huh. Estás en una isla tropical donde hay una maldición antiquísima que hace que la gente resucite en zombies y te toca, o sea, ahí es shooter en primera persona de supervivencia, porque para donde te movas, o sea, hasta las plantas son zombies. El juego es muy bueno, muy, muy bueno, pero la película es una película bandida. O sea, lo único bueno de la película... Qué bonito lo decís, fíjate, sí, porque... Lo único bueno de la película es... hay una parte en el tráiler donde se mira que una chava, al más puro estilo Matrix, está en un cementerio, se levanta en el aire, se congela y empieza a disparar. Eso es lo único bueno. Y ahí se fue todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Una película muy... muy mala, que apareció aproximadamente como en el 2006, 2007, y que yo conozco a una persona que compró la edición de colección porque era fanática del juego y no había visto la película. Craso, craso, craso error. Bueno, nos queda todavía las 6 por ahí para entrar con las últimas 5. En el puesto número 6 está Double Dragon, que usted creo que ni se acuerda. Sí, es así, me acuerdo. Que no se acuerda. Mejor hubieran hecho la película de Battletoads, pues. Fíjate que fue bien extraño porque eran un par de hermanos que en la vida real eran artistas marciales. Sí. Pero la película es al más puro estilo de los Power Rangers. llegó al cine, pero la única constancia que queda de que esta película llegó al cine es la contraportada de los cómics de esa época o de revistas de esa época, que aparece el póster haciéndole propaganda a la película. Yo creo que aquí vino esa película. Mira, yo la vi en VH. Hace mucho tiempo, yo aquí nunca vi ningún póster de que la hayan traído o algo así. Y ahí realmente, lo tendrías en la colección, ¿va el póster? Fíjate que bien, sí, fíjate que bien extraño, es bien extraño porque la gente no la recuerda. No la recuerdo, o sea, fue tan mala, pasó. Y Double Dragon era un juego bien popular. Sí, o sea, Double Dragon 1 y Double Dragon 2, sí. La historia de estos hermanos separados al nacer y unidos por las artes marciales era muy buena. Pero ¿y Yakuria qué dijimos? Algo así, la película fue muy, muy mala. Dime, estos, antes de irnos a la música... Estas películas literalmente se pasearon, pero se pasearon a tal manera de que perjudicaron a la franquicia del videojuego. Claro, sí, yo no claro. Quiero juegos de eso. Bueno, en el caso Tomb Raider, como estábamos comentando con Manuel, tienen casi un año y algo más de estar queriendo relanzar la franquicia de videojuegos, iniciando la historia desde cero. Y de, están esperando que la gente se olvide. De la película. Exactamente, en el caso de Double Dragon, igual, o sea... Super Nintendo no volvió. No hubo Super Nintendo ni nada. En el caso de las películas de Uwe Boll, como son tan malas, sí, pero tan malas, no hacen nada más que enojar a los fanáticos de los juegos. Pero él igual la sigue haciendo y ya dijo que la va a seguir haciendo. Bueno, si House of Dead, Sega ya la botó prácticamente. Ya sacó la 2. No, pero Sega... Ah, sí, pero eso, recuerda que esos juegos ya días. Bueno, vamos a... Nos quedan las 5 posiciones, eso al volver vamos a música y ya regresamos a la consola. Última noticia del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos al último segmento de la consola. Recuerden que tenemos 2 combos cortesía de Tecnomundo. ¿Cuáles son modelo del día de hoy? El primer combo es Godzilla, Destroy All Monsters, Super Bubble Pop y Tony Hawk's Pro Skater 3, para los tres para GameCube. Que recuerden que también pueden jugarlo en su Wii. Charlie's Angels, el segundo combo, Animal Crossing y Day Mirror Freestyle BMX 2. Ok, tienen, mientras el señor Banner está hablando de los juegos, ahí tiene la oportunidad para que ustedes puedan llamar al 2231-1700. Bueno, Banner, seguimos en este conteo entonces de películas basadas en videojuegos. Sí, y malas. Exactamente. Las últimas... Atención a la distribuidora de películas que valga, que venga en caso, que traigan esa película de Rurouni Kenshin. El 25 de agosto sale la película basada en la serie Samurai X, Rurouni Kenshin, en Japón. Va a ser distribuida por Warner en esta parte del mundo, así que como dicen estos muchachos, a quien corresponda que la traiga. Es Samurai X y eso tiene pueblo aquí en este país. Esa extra está de miedo. Yo la voy a subir en la página de la consola para que la gente la mire. ¡Qué monstruo de tráiler! Realmente. Volviendo al tema. Ok. Los últimos 5 posiciones hay hay 3 posiciones que corresponden a adaptaciones fílmicas de juegos de pelea. Que eso, exceptuando Mortal Kombat 1, todas han sido muy malas. Entonces, en la quinta posición, precisamente es Mortal Kombat Annihilation, que fue la segunda película de Mortal Kombat, que a diferencia de la primera, que ahí teníamos a Christopher Lambert en el excelente papel de Raiden, el dios del trueno, la película era... Para mí es de las películas basadas en videojuegos más apegadas al producto original. Los personajes eran muy parecidos, la historia era muy buena y tenía muy buenos actores. Al punto que parte de esa película está en el modo historia de Mortal Kombat, el nuevo. Exactamente. Entonces, como los productores vieron que realmente les daba pisto, no lograron conseguir a Christopher Lambert para la 2, pero igual, filmaron la 2, que fue muy mala película. Ahí encontrabas un Jax con los brazos biónicos que te dabas cuenta que eran de aluminio. Encontrabas un... Exactamente. Un Raiden que parecía paterito canoso sacado del centavo. En general, el efecto de Motaro era sumamente malo. El Animality que saca al final... Liu Kang, qué efecto más bandido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Me gusta cómo te autocensuras ahora, fíjate. me extraña. Sí. Entonces, la película, a diferencia de la primera, que fue muy buena, la 2 dejó mucho que desear. Entonces, ese es Mortal Kombat Annihilation en el puesto número... Ya me imagino cinco. ¿Cuál es el número 1? Número 5. En el puesto número 4, para dolor de Pablo Moya, pero sé que me da la razón, está la adaptación fílmica, que de todas estas creo que es de las más recientes, de King of Fighters. Qué película más mala, a pesar de que contaba con la participación de Snake Eyes, Ray Park, en un papel que daba más lástima que ganas de ver la película. Era, oíme, es que, bueno, para empezar, yo conozco muy poco los personajes de King of Fighters. Ajá. Pero igual, vos mirabas la película y era un mundo donde se realizaba un torneo virtual en un área virtual que era como una dimensión alterna que estaba fuera de nuestro planeta. Y donde los competidores podían pelear, infringirse daño, pero no ser afectados en nuestro mundo. O sea, era una cosa que yo vi las ovas animadas de King of Fighters. Esas son buenas. Y no tenía absolutamente nada que ver con la historia. O sea, no sé quién se metió 300 lempiras en piedra de crack y fue a escribir el guión de esa cuestión. Y otro se metió 800 pesos y fue a filmarla. O sea, película muy mala. Muy, muy mala. King of Fighters, tristemente, muy mala. A diferencia del de Tekken, que no estuvo tan mala la película, aunque era bajo presupuesto, pero la de King of Fighters sí dejaba mucho, mucho que desear. ¿En la tercera posición? La tercera posición, una película que tristemente no fue la última, pero es la que todos van a recordar como la última película, la última para cine fue realmente, del excelente actor Raúl Julián, en el papel de Mr. Bison. Me refiero a Street Fighter, donde... Yo la número uno. Otra peor que Street Fighter. Hijo, que la de Van Damme. Puchica, Dios hay santo. Hay dos peores todavía. Y Raúl Julia, que fue un gran actor. Exactamente, sí. Y realmente eso lo hizo por los nietos, aceptó el papel de Mr. ¿serio? Bison, sí, ya estaba muy mal del cáncer que lo llevó a la muerte, pero él lo aceptó más que todo por los nietos, pues, y Van Damme en el papel de Gail. ¿Ah? No murió de una apoplejía. No, man, el man estaba malito. Y ahí, bueno, si te miraba flaco. Si te acordás el traje de Mr. Bison, que había un Van Damme ahí y otro Raúl Julián en ese traje todavía. Sí. Sí, entonces, el tristemente, un actor de la categoría de él será recordado... Por Street Fighter. Por Mr. Bison. Sí. Van Damme, el papel de Gail, era así como que... Pedro Pérez y Luis López en el papel de Kenny Ryu. Era así como que también un poco patético. Sí, destrozaron a Kenny arriba. Kylie Minogue en el papel de Kenny. Kylie Minogue salía ahí. Sí, era Cammy. Era Cammy. Fíjate que la vamos a buscar en YouTube, no me acordaba solo de eso. Pasaba echándole el cuento a Juan Claudio Vanegas. ¿Qué año fue esa película? 96, 97, por ahí andaba. Por ahí andaba. Y Street Fighter. Street Fighter, la batalla final. Pésima. Pésima, pésima. Pésima. Es cuando les tiraron una carreta con explosivos, que lo estaban viendo por una cámara, viene Zangief y le dice, ¡ey, rápido, cambió el canal! No, esa película es realmente canalla. Fue mal. Y es la 3. Es la 3. Yo la pensaba 2, que esa era en la 1. En el puesto número 2, cuando toda la raza humana miraba con ilusión el hecho que iban a hacer una nueva versión de Street Fighter, ajá, entonces todo el mundo decía, tal vez aquí le hacen justicia a la película. Tal vez, exactamente, le hacen justicia a la franquicia. Sacan Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, protagonizada por la muchacha sin nombre, que, bueno, porque no me acuerdo el nombre, que hizo de Lana en las primeras temporadas de... Exactamente, en las primeras temporadas de Smallville. Es más mala que la verdad. Oye, ¿nunca has visto Street Fighter, la leyenda de Chun-Li? No. Esa película es mala, pero mala con M de excremento. Obscenamente mala. O sea, es mala. Pornográficamente mala. Mira, yo la iba viendo, iba avanzando la película. El actor que hizo Liu Kang en Mortal Kombat 1 es el maestro de ella. Le empieza a enseñar un montón de cosas. Sí. Le enseña a enseñar todas las técnicas del lado Ken y todo lo demás. Y vos mirás que es un hombre... Pucha, vos decís, este es un maestro, de verdad. Ajá. Cuando le toca enfrentarse con los villanos y defender su vida, dura como 10 segundos. O sea, lo matan con 3 patadas que yo las tiro mejor. Entonces, de ahí para allá... para empezar, tengo rodilla biónica. Entonces, la cuestión que a medida que va avanzando la película, hay una secuencia donde a ella la van siguiendo y escapando se mete a un nightclub. Entonces, de repente ella queda en el centro de una sala y está rodeada por los secuaces malévolos de Mr. Bison, ¿verdad? Entonces, ella se pone en el centro y hace una patada giratoria. Está bien, pues, una técnica aceptable para un personaje de videojuego que está luchando por su vida. Ajá. El problema es que vos te das cuenta que no... Que, o sea, en lo que está dando vueltas, en ningún momento los pies de ella tocan la cara de los yo me iba a decir cuenta, una tontera como no, que nunca... Te das cuenta que no de eso, o sea, interior. Es tan barata y tan mala la película que te das cuenta de eso. Y lo chistoso es que vos mirás que los villanos salen volando, como a 4 metros. O sea, como que si cada patada, ajá, en vez de una patada fuera un martillazo. El chivo. Sí, no, o sea, yo ahí la paré y la pude seguir viendo como 2 meses después. O sea, es una muy, muy... ¿Qué año? Muy mala película. Esa salió en 2009. Ah, es en 2009, Street Fighter Legend de Chun-Li, y fue anunciada con bombo y platillo. Y realmente es Hollywood. Es producción, sí, de Hollywood. Exactamente. Bueno, esta chava se retiró de Smallville para ir a filmar Street Fighter. Y después no pudo regresar a Smallville. Y después no pudo regresar a Smallville. Exactamente. Ya me imagino cuál es la 1. Bueno, ahora se sí. Se le prendió el foco. La número 1. La número 1 fue una película. ¿Con un actor famoso? No, tengo idea cuál es. Mira, la número 1 fue una película bien extraña porque surgió en una época que este juego, bueno, igual todavía el día de hoy sigue siendo uno de los juegos más vendidos, si no el más vendido de toda la historia. Ah, ya sé por dónde. Surgió en el 89, en una época donde ya había tecnología suficiente para hacer una muy buena versión. Existía una serie animada que al principio aparecían 2 actores actuando como los personajes del videojuego. El poderoso Capitán Lou Albano. No. ¿Cuál? ¿Ah? ¿El que hacía de quién? ¿Del gordito? Sí, era un luchador, Capitán Albano. Disculpe usted. Mire usted. Mire usted, este cipote sabe sus cosas, ¿no? Pues la cuestión, bueno, me refiero, como todos ya se imaginarán, a la película de Mario Bros. De Mario Bros. Que de es una cuestión extraña. Dennis Hooper era Koopa. Que sí. Era un Koopa. Era humano. Era humano con una cosa aquí arriba como de Klingon, lo de Star Trek. Bob Hoskins, el detective de Roger Rabbit, era Mario Bros. John Leguizamo. John Leguizamo era Luigi. Era Luigi Mario. Yoshi era un dinosaurio extraño de presupuesto que le sobró a Steven Spielberg de Jurassic Park. Sí. Los hongos malos eran un montón de humanoides. Guarulas. Dinosauriosos extraños. Uh-huh. Con disfraces robados del set de las Tortugas Ninja. Entonces la historia era que había una arqueóloga que supuestamente era la princesa Peach, que fue secuestrada por una raza de seres reptilescos humanoides que no habían evolucionado el mono, sino que del reptil. Cualquier similitud con Guetta Robo es plena coincidencia. O sea, una cosa, eso era como un aborto fílmico bien extraño. Que porque con una máquina los evolucionaban y los devolucionaban. Los involucionaban. Te atrapaban y te disparaban eso. Y si eras uno de la raza de Koopa, te transformaban en un lagarto. Si eras un humano, te transformaban en un mono. Entonces, sí. La película para empezar era mala y para terminar, solo porque Bob Hoskins se puso bigote y porque realmente John Leguizamo era una versión marera de Luigi, porque realmente no se parecía a Luigi. La película... ¿Y las botas? Es que no sé, más esa película yo la he visto como 2 veces La has visto dos veces más que yo. La he visto dos veces. La primera la vi, no lo pude creer. La vi años después, pero así no la había soñado. Y efectivamente la película existe. O sea, no entiendo cómo Nintendo en ese momento era Mario Bros. Era el boom a nivel mundial. O sea, cómo permitieron que hicieran eso. O sea, la persona que escribió el guión fueron como 15,000 pesos en piedra de crack. Porque realmente, o sea, no, nunca entendí. Uy, le andas bien florido vos, sí, con las drogas hoy, man. Esa raza humanoide evolucionando, no entiendo. Pero sí. Mario Bros. No le afectó las ventas, ¿no? O sea, no le afectó la... Sí. Es que recordá que Mario Bros. Era la punta de lanza de la única consola que existía en ese tiempo, que era Nintendo. Entonces, hicieran lo que hicieran, la gente iba a seguir comprando Mario Bros. Aparte, recordá que a esa altura ya habían juguetes, ya estaban las series animadas, ya estaba saliendo Super Nintendo. O sea, era una época que realmente la película pasó sin pena ni gloria. Gracias a Dios. Sí, me acuerdo del póster. El póster tenía un fondo negro, aparecía la M en metálico y aparecían los dos parados frente a la M con un destapador. Ajá. Oíme, si en un supermercado que está ahí por el Prado, yo fui al segundo piso que venden de todo y ahí están los libros de colorear de esa película de Mario. Hasta hace unos cuantos años estaban los rompecabezas. Dios. Los rompecabezas de esa película. Para, o sea, que mira, no le vino a caer, vino a caer lo, aquí. Lo extraño es que no fue un fracaso de taquilla. O sea, costó cualquier cantidad de pisto, pero no fue un fracaso. Transformers. No fue un fracaso, sí. ¿Dónde das Transformers? Transformers fue una película mala. No fue fracaso la película. No fue fracaso. Recaudó lo que habían invertido. Ah, o sea, okay. Obviamente hicieron un producto tan pésimo que me imagino que Nintendo les dijo, papita, ustedes no vuelven a hacer, pero ni anuncios ni de Oco, te conviene con 1, 2 y 3. Entonces, ahí nomás murió. Oye, no, sí, existe. Esa es la peor película basada en videojuegos de todos los tiempos. Que tengo, desde mi humilde punto de vista de... Tengo una mención honorífica que creo que no la has dicho. Uh-huh. Con Dwayne Johnson. Doom. Sí. A mí me gustó Doom, man. Doom no es tan mala. No es una Prefiero mala... ver helada de los dientes que Doom. No, pero fíjate que la secuencia donde se meten como al juego... Cuando está drogado. Uh-huh. Sí, esa es la única pasada. Fíjate que la película no es tan mala porque, la idea original la tomaron. La película vos la mirás y te entretiene, o sea, no te ofende. O sea, no sale Dennis Hopper con disfraz de reptil. O sea, no ofende al punto a de... Mí no, bueno, es tu lista. Bueno, eso sí. Está bien. No, pues sí, yo le doy. Vaya. La lista es de los pelea, hombres, sí, pues. Pelea. Disculpa primero. Bueno, Banner, se nos acabó el tiempo. Hacemos el sorteo rápidamente. Para que encontremos los ganadores de estos dos combos de Tecnomundo. El primer combo va a ser el sortudo que se va a llevar Godzilla Destroy All Monsters. El número 20. El número 20 se llama Edgardo Zavala. Ya saben, señores, tienen que pasar por Tecnomundo, no por acá. Sí. Y el combo número 2, donde está Animal Crossing, se lo lleva el número 33. Que sería Cristian Molina. Cristian Molina, ya saben. ¿Qué pasó? Cristian Molina. ¿Qué pasó? No, Molina en cada esquina acá. ¿Qué pasó? Digo yo. ¿Qué sí, es que se escuchó raro. Cristian Molina. ¿Qué sería eso? ¿Qué pasó? La burrita a las 7. La burrita. ¿Qué pasó? Tatora. No, ya saben, señores, ustedes pueden pasar por Tecnomundo y creo que a partir ya de las 12 en adelante tienen hasta el sábado para que puedan reclamar sus premios, cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Bueno, gracias, José. No, gracias a ustedes. Gracias. Pues me quedé con las ganas con las noticias, pues la otra semana me desquito y bajan el podcast. Vaya, pues. Así que nos despedimos entonces. Nosotros regresamos a Rock and Pop Interactivo. Esto fue La Consola. Gracias a Tecnomood. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.